Imagínate, tú y yo bajo la luna, haciendo travesura, besando con locura. Oh, oh. Imagínate, tú y yo bajo la luna, haciendo travesura, besando con locura. Oh, oh. Vamos más, que tengo curiosidad, tu beso quiero probar, lo difícil gusta más, la conocí bailando. Discoteca meneando y meneando, toda mamacita y yo delirando, cuando en un momento le dije cantando, cantando. Imagínate, tú y yo bajo la luna, haciendo travesura, besando con locura. Oh, oh. Imagínate, tú y yo bajo la luna, haciendo travesura, besando con te soy sincero, que me gusta pero no sé si te quiero. Bailemos pegadito y después vemos. Bailemos pegadito y después vemos. Y no sé, pero tú me subes esos nervios y rompiste el muro de mi imperio. Pensé que en el amor estaba perdido y no rendido. Imagínate, tú y yo bajo la luna, haciendo travesura, besando con locura. Positivo. ¿Qué? Positivo.